publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Amigos oyentes, bienvenidos a su informativo Cultura en Acción. Saludamos este viernes 13 de enero a la audiencia de este informativo. Este es nuestro noveno programa del 2017. Nos acompañan Diego Salazar desde la cabina máster, Patricio Álvaro en la dirección general y también estamos en la conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. Buenos días. Buenos días, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias una vez más por acompañarnos en este informativo de Cultura en Acción, donde nosotros tendremos a protagonistas que nos estarán hablando diferentes temas aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hay que contarles a ustedes que el clima de Quito está frío, pero hoy no tuvimos lluvia. No sé si en tu sector, al menos por el mío, no hubo lluvia. Horas de la noche, ayer hubo algo de lluvia, pero hoy no. Hoy mira, cielo parcialmente despejado, parece que tendremos algo de sol, pero no por eso vamos a olvidarnos de paraguas. Así es, siempre hay que venirlo trayendo, caso contrario, pues nos cae el... El aguacero, iba a decir otra palabra. Y nos enfermamos, champuzón. Y lo malo de eso es que tú te enfermas y se enferma tu familia. Así es, porque contaminamos, el ambiente se contamina y de hecho pues ahí después tenemos que lamentar que no podemos ir a la escuela, no podemos ir al colegio, no podemos ir a la casa. ¿Cómo fue tu día hoy? Hoy una mañana bastante fría, pero como lo he dicho, parece que tendremos algo de sol. Tráfico fluido. Bueno, en la madrugada casi no puedes encontrar mucho tráfico. Ya a partir desde las 6 de la mañana, yo creo que ya 6 de la mañana, 6:30 ya empieza a colapsarse. 8 horas ya es más complicado. Claro, desde el sector del Valle sí es un poco complicado ya. Mira, que trato de salir antes de las 6 de la mañana, pero igual me coge el tráfico y se imposibilita el paso. Se hace complicado, se hace difícil. Y quería solamente decirte que tuve la otra experiencia más para irme al sur de Quito. ¿Te acuerdas de los perritos que te había contado que estaban en esta avenida la Loma Princesa de Toa? Sí, ya. Un poco más atrás, en esa avenida que sale al valle. Quiero decirles que, ¿sabes cuántos perritos conté nuevamente? 30. 30, ya. 30 perritos. Así que nosotros convocamos a toda la gente, no les voten. En todo caso, no reciban a los animalitos. Y las personas que tienen, por favor, cuiden, háganles castrar. Yo sé que no puede resultar tan agradable, pero de alguna forma eso ayuda a que se limite pues la proliferación de los animalitos, que hayan más animalitos y que después no pueda usted tenerlos, los entrega a familias que no necesitan cuidarlos o los tienen un determinado tiempo y después finalmente los botan a la calle. Y eso se convierte en un círculo vicioso que luego nos ofrece estos escenarios. Que más allá del escenario de ver al perro, también trae problemas de salubridad. Puede haber incluso problemas de ataques de perros cuando los perros conviven entre manadas, entre jaurías. Puede darse ese tipo de daños a las personas que pasan por ahí también. Bueno, y con esto pues nosotros vamos a arrancar aquí nuestro programa de Cultura en Acción, recordándoles que nos pueden encontrar en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la página www.radiocc.com y www.casadelacultura.gov.es. Ahí tenemos los espacios donde nos pueden escuchar a nivel nacional e internacional. Les recordamos, estos 120 minutos tendremos información cultural, donde tendremos la presencia de nuestros invitados, conoceremos algunos temas. Y antes de eso quería comentarte que, bueno, nosotros, de pronto usted está escuchándonos en este horario desde 7 a 9 de la mañana, dos horas que acaba de mencionar Darío, pero más adelante se sumará otro compañero y en lo que seguiremos nosotros en nuestro horario habitual, 7 horas con 30. Es así, claro. Queremos recordarles, hoy desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 tenemos la restricción vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito para todos los automotores que tengan una placa que termine con los dígitos 9 y 0, así que tomar todas las precauciones. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En horas de la tarde se repite esta restricción desde las 16 horas hasta las 19:30. Así que vamos a iniciar este informativo también dando la bienvenida a nuestra compañera que se une a esta jornada informativa. Tenemos ya la presencia de Emilia Dávila. Buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Estamos ya poniéndonos a punto con lo que será este día y vamos a conocer rápidamente qué tendremos, Laura. Nuestros invitados son... Estará con nosotros el magíster Cristian Villa Gómez. Él nos hablará sobre la cultura de emprendimiento aquí en este informativo. Con Lario Shilin Quesad, presidente de la CCE Núcleo Zamora, hablamos de la reducción de presupuesto que se ha realizado en este núcleo provincial. También estará compartiendo con nosotros Gustavo Benavides, él es mediador del Museo Interactivo de Ciencia. Nuestro tema es conocer la historia de la radiación y también sus usos cotidianos en la sociedad. A esto también se sumarán las actividades de la agenda que presenta el Museo Interactivo de Ciencia a todo el público. Así que no se puede despegar de nuestra señal. Les recordamos, 940 AM en Pichincha, www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. en todo el Ecuador y en todo el mundo. Buenos días. Así que vamos con esto nosotros a arrancar Cultura en Acción y lo vamos a hacer con nuestro siguiente segmento. Diego. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos y arrancamos esta información desde Quito, donde este 19 y 20 de enero los Diablos del Ecuador se toman las plazas de Quito. Durante dos días los Diablos de las diversas culturas del Ecuador serán parte del primer encuentro etnográfico Los Diablos se toman la Mariscal. El 19 de enero, a partir de las 10, 200 diablos de varias comunidades del país se tomarán la plaza del teatro. A las 17 horas, en la sala Demetrio Aguilera Malta, se realizará un foro para conocer el origen del diablo de cada localidad. Y a las 19 horas, se tomará la plaza Quinde, ubicada en la plaza Foch. El 20 de enero, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el Festival de Diablos, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Participan los Diablos de Píllaro, los Diablos de Ojalata, o llamados también de Santa Rosa, los Diablos de Juján, los Ayahuma, los Diablos de Langasí, los Diablos de Cantuña y los Cucos y Diablos del grupo Ensamble de Quito. Bueno, y también les vamos a hacer la cordial invitación para que ustedes puedan participar y disfrutar de Domingos de Casa Abierta aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Darío Males. Este 15 de enero, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza la primera edición 2017 del programa Domingos de Casa Abierta. En esta oportunidad, el programa rinde homenaje a dos constructores de la cultura ecuatoriana, Fernando Morejón y a la agrupación Don Medardo y sus Player. Así lo comenta Fausto Arellano, su organizador. Bueno, tenemos este 15, la próxima semana, el domingo 15, tenemos pues el homenaje a los 50 años, el inicio de los 50 años de Don Medardo y sus Players, este gran artista, pues Medardo Luzuriaga, quien fundara en el mes de noviembre, fundara a la orquesta Don Medardo y sus Players, y pues es un año de homenajes, son 50 años, pues que lo tenemos en Domingos de Casa Abierta. Y también, adicionalmente a este homenaje, tenemos un homenaje a quien fuera uno de los mayores instructores de bandas de paz y bastoneras, como fue pues Fernando Morejón. Él realmente participó en eventos internacionales donde Ecuador ganó, quedó en primer lugar con el Colegio Fernández Madrid. Bueno, tenemos este 15, la próxima semana, el domingo 15, tenemos pues el homenaje a los 50 años, el inicio de los 50 años de Don Medardo y sus Players, este gran artista, pues Medardo Luzuriaga, quien fundara en el mes de noviembre, fundara a la orquesta Don Medardo y sus Players, y pues es un año de homenajes, son 50 años, pues que lo tenemos en Domingos de Casa Abierta. Y también, adicionalmente a este homenaje, tenemos un homenaje a quien fuera uno de los mayores instructores de bandas de paz y bastoneras, como fue pues Fernando Morejón. Él realmente... Desde las 10 horas de este domingo, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el programa Domingos de Casa Abierta presenta a los artistas Mía Correa, Aquitania y Grupo Proyección Altiplano. Además, se harán los reconocimientos de 50 años de trayectoria a la orquesta Don Medardo y sus Player y al trabajo de Fernando Morejón como instructor de bandas de paz. El ingreso a esta actividad es completamente libre. Si mañana hubiera un temblor, David podría desplomarse. Así, Fernando de Simone expresa su ocupación por la escultura de David del artista Miguel Ángel. Desde hace más de una década se conoce que la salud de la escultura no es buena. Sin embargo, debido a los últimos sismos que ha experimentado Italia, el peligro parece más evidente. Entre los años 2004 y 2009, el profesor Antonio Borri, de la Universidad de Perugia, ya realizó un estudio exhaustivo de la obra y detectó microfracturas en los tobillos de la escultura, que ponían en peligro su estabilidad, según explica Alessandro Martelli, presidente de la Asociación de Aislamiento y otras estrategias de protección antisísmica. El centro de gravedad de la escultura no está en medio, de manera que la estatua se encuentra ligeramente inclinada hacia adelante, detalló el experto. Por si eso fuera poco, Miguel Ángel realizó su obra en un mármol de baja calidad que otros escultores. Desde 1872, el David se encuentra en la galería de la Academia de Florencia. Allí continúa sin estar a salvo, según los expertos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural. impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Y bien, amigos, tenemos ya las 7 de la mañana y 16 minutos. Es momento de presentar a nuestro primer invitado. Estamos con MBA, Cristian Villagómez. Él es un empresario nacido en Quito con estudios superiores en Estados Unidos. Ha creado varias empresas en Ecuador y también en Estados Unidos. Se desempeña como asesor de varias empresas en Miami. Hoy nos acompaña para hablar sobre un tema bastante interesante en estos momentos de Ecuador, la cultura del emprendimiento. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado ustedes? Es un placer estar aquí con ustedes. Nosotros muy bien, gracias a usted por haberse dado cita a este encuentro aquí en Cultura en Acción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Darío ya nos anunció el tema que nos atañe el día de hoy. Vemos que es un joven con un emprendimiento bastante grande, así que nosotros quisiéramos que nos comente, que comparta con nosotros esos secretos de cómo emprender. Okay. Lamentablemente en la universidad no te enseñan a crear empresas, no te enseñan a emprender una idea. Lo importante es la observación. Una persona, un emprendedor es observador, analiza el ambiente, analiza dónde se desenvuelve y trata de ver lo mejor para poder plasmar esas ideas en un emprendimiento, en una empresa, en algo que beneficie a las personas que le rodean y también a la sociedad si es que es necesario. Dentro de mi experiencia, yo estudié aquí en Quito, la Universidad Tecnológica, que inicié hasta el tercer año. Cuando estaba en primer año, yo me puse mi primera empresa, tenía 21 años. Esa empresa que yo la formé fue en el año 92, 93. Lamentablemente la coyuntura en esa época con los gobiernos, con el actual gobierno también igual, no tenemos una apertura los emprendedores o los empresarios para poder crear y generar empresas y generar empleo a través de las empresas y riqueza a través de las empresas. Esta cultura de emprendimiento, esta cultura de ser empresario dentro de Latinoamérica no está todavía desarrollada. Tratamos muchas personas, muchos profesionales que hemos estudiado en el exterior, tenemos otra cultura que en países desarrollados como Estados Unidos hay una cultura de emprendimiento. El gobierno y las personas que están inmersas dentro del emprendimiento ayudan a las personas para que puedan crear empresas, para que puedan crear sus ideas, plasmar sus ideas en una empresa y ayudar de esa forma a las personas dentro de la sociedad. Eso es lo que tratamos de hacer aquí en el Ecuador también. Las personas que tenemos esta clase de conocimiento, tratamos de ayudar a las personas que están empezando para decirles qué tienen que hacer cuando tienen una idea, cómo plasmar esa idea en una empresa, cómo hacer que esa idea pueda crecer. No es muy fácil, pero se requiere un poco de ayuda de personas que ya conocen cómo se puede formar una empresa. ¿Cómo se plasma esa idea que ha sido parte de nuestra observación? Hay cuatro pasos principales para un emprendimiento. La persona que quiere llegar a ser un empresario, una persona que quiere formar empresas, crear, asesorar a empresas, tiene que tomar en cuenta cuatro escenarios principales. El principal escenario para una persona es la potencialidad. Todo empresario, todo emprendedor tiene una potencialidad. Esa potencialidad tiene que tomar su segunda acción, que es, o el segundo escenario, que venía a ser la acción. Si yo tengo una idea y tengo una potencialidad, voy a poner una acción dentro de esa potencialidad. Esa potencialidad que yo ya le puse en acción me va a dar a mí un resultado. Ese resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Los resultados positivos nos dan a nosotros cierta forma de poder crear más cosas que nosotros tenemos dentro del pensamiento o queremos emprender. Cuando tenemos resultados negativos también nos ayuda, porque los resultados negativos nos ayudan a pensar qué es lo que hicimos mal y poder rehacer lo que estamos haciendo. Los resultados nos dan a nosotros unas habilidades que no teníamos antes. Si tuvimos resultados positivos, vamos a tener unas habilidades que nos van a ayudar a decir, ok, yo pude hacer esto, ahora voy a emprender otra cosa más o voy a hacer que esta idea sea mejor. Esa habilidad que yo ya generé a través de la potencialidad y el resultado, nuevamente vuelve a ayudarme a mí a decir, ok, ahora yo ya tengo habilidades, otras habilidades que no tenía antes y mi potencialidad creció. Ahora, esa potencialidad me va a dar a mí otra acción. Y es un círculo que nos va a dar a nosotros, a los emprendedores, a los empresarios, a las personas que queremos hacer algo diferente, nos ayuda a hacer mucho mejor de lo que hicimos antes. Y no importa que nos equivoquemos, todos nos equivocamos. Yo mismo he formado como unas 20 empresas. De esas 20 empresas, la mitad han funcionado unos años, unos meses y han desaparecido. Fundamentalmente, ¿en qué se puede emprender cuando uno recién pues empieza a tomar en cuenta de esa idea, la plasmamos y tomamos en cuenta estos 4 ítems que usted nos acaba de mencionar? O sea, los 4 escenarios nos ayudan a nosotros a pensar. Por ejemplo, una persona que esté estudiando o no puede estudiar, una persona o una familia, o un padre de familia, ¿okay? Yo tengo mucho contacto con personas de familias que son monoparentales, o una madre o un padre. Generalmente cuando hay una familia de monoparental es un poco complicado porque una persona tiene que hacerse cargo de toda la familia. Y en la coyuntura que estamos ahora de desempleo dentro del Ecuador, siempre hay personas que quieren emprender algo. O digamos, si es que yo tengo 4 hijos y solo soy la madre, necesito una entrada, necesito dinero para poder mantener a mi familia. Y muchas personas lo que están haciendo es una idea que tienen. Ok, voy a comprar una mercadería y voy a vender esta mercadería para poder generar un ingreso para mi familia. Eso es un emprendimiento. Si es que yo veo una necesidad dentro de mi familia y quiero hacer algo para poder sobresalir con mi familia, voy a tener una idea. Cualquier idea que yo tenga, puedo hacerla que esa idea sea pequeña en el principio y puede crecer a través de lo que yo había hablado de los 4 escenarios que nos dan a nosotros esa potencialidad que todos tenemos y las habilidades que podemos generar a través del pensamiento que nosotros debemos tener. Pero ¿qué pasa si tengo la idea y estoy observando ya qué quiero yo emprender? Ah. Pero ¿y qué pasa si es que no tengo el recurso económico? Okay, ese es un limitante. Aquí hay un punto importante. Muchas veces el emprendimiento o el pensamiento, la idea que yo tengo, no tiene nada que ver con el dinero. ¿Por qué? Porque si yo tengo una idea, cuando yo tuve 21 años y generé mi primera empresa, yo no tenía dinero. Yo empecé a trabajar y no tenía yo ese capital para decir, voy a emprender mi empresa. Me costaba en esa época, estábamos hablando ahora de dólares, yo aproximaría por ahí unos 15 o 20 mil dólares que yo necesitaba para poner mi primera empresa. No tenía yo ese dinero. Tenía la idea y quería generar algo. Pero ¿cómo lo genero si no tengo el capital? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a llegar desde un punto muy pequeño. Si yo necesitaba 20 mil dólares para formar una compañía y no tenía ese capital, lo que hice es asociar la idea que yo tenía primeramente con personas que están a mi alrededor, en mi círculo, y empezar de forma, se puede decir, micro, para que esa idea micro que yo ya estoy generando, en el paso del tiempo, en el corto plazo, hablando de 3, 4, 5, 6 meses, hasta un año, esa idea ya empieza a crecer. Y yo puedo tener una idea. Sin tener capital, puedo generar que esa idea de aquí a un año realmente llegue a mi objetivo final. Entonces, no es necesario que genere una idea y que esa idea me diga, okay, yo para formar esta compañía necesito un capital de 20, 30, 40 mil o 50 mil dólares. La idea siempre genera personas interesadas en lo que yo voy a generar. Si yo tengo una buena idea y no tengo el capital, hay personas que se van a interesar en mi idea. Y van a decir, ok, tú tienes una buena idea. Tienes un plan financiero, tienes un plan de marketing, tienes un plan de ventas, tienes algo que realmente nos llama la atención. Y cuando yo tengo algo generado, tengo un plan de negocios que yo generé, y puedo presentar este plan de negocios a cualquier persona que lo quiera leer, dice, ah, sí, y vamos a ver que si es una buena idea, va a haber personas interesadas que nos van a ayudar, que nos van a dar a nosotros no solo el capital, sino nos dan las ideas de cómo generar que esa idea realmente llegue a formar parte de una compañía. Si estoy pensando ya en buscar qué personas van a ser mis aliados dentro de esta idea para poder consolidarla, pero ¿qué pasa si es que dentro del núcleo familiar alguien de la pareja dice no? Ya, eso siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no todo el mundo quiere emprender algo. son pocas personas las que se deciden a emprender algo y tienen la valentía de plasmar esa idea y llegar realmente a formar una empresa, a formar una compañía, a formar o hacer un grupo para que ese grupo pueda formar una empresa. ¿Y cómo anteponerme a esa cultura de la negatividad? Eso es muy fácil, es realmente muy fácil. Cuando una persona se conoce, yo lo que le digo a las personas antes de emprender algo, okay, ¿sabes tú realmente a dónde quieres llegar? ¿Sabes tú quién eres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu potencialidad? ¿Cuáles son tus habilidades? Si tú tienes una habilidad, digamos, yo soy bueno para vender, o yo soy bueno porque yo soy bueno en los números, yo soy bueno en ayudar a la gente, soy bueno hablando, o sea, cada uno de nosotros tenemos una potencialidad, tenemos una habilidad, una destreza. Esas habilidades que nosotros tenemos, tenemos que desarrollarlas. Dentro del círculo donde nosotros nos desarrollamos, donde estamos inmersos, siempre hay personas negativas, siempre. Y eso es bueno. O sea, es bueno que haya personas negativas porque eso nos pone a prueba y nos dice, okay, si yo estoy dentro de un círculo y hay personas que me dicen que no puedo, eso va a pasar siempre, me van a decir, no, que mi idea es mala, que mi idea no va a generar nada, que mi idea me va a hacer perder tiempo. Entonces, lo que nos están diciendo a nosotros es que, no, yo no puedo, porque tú dices que yo no puedo, pero yo sé cuáles son mis habilidades, yo sé a dónde puedo llegar, mi idea es buena y yo voy a plasmar mi idea. Vamos a dejar que las cosas negativas, lamentablemente dentro de la sociedad siempre hay más lo negativo que lo positivo, pero eso negativo que hay dentro de la sociedad nos ayuda a nosotros, a los emprendedores nos ayuda, porque decimos, okay, todo el mundo es negativo, como hoy en el Ecuador, hay una economía que está en declive, la gente está perdiendo su empleo, las personas no les alcanza el dinero por las cosas están muy caras, por los impuestos, por las salvaguardias y otras cosas más. Entonces, ese ambiente negativo genera personas negativas. Y lamentablemente, como genera ese ambiente negativo, personas negativas, pensamientos negativos, acciones negativas, las personas que estamos inmersos dentro del emprendimiento, dentro del ámbito empresarial, sentimos esa negatividad. Pero nos ayuda porque decimos que si nosotros somos emprendedores, debemos ser positivos. Una persona que emprende algo es positiva, porque tiene la valentía de generar algo que no existe. Y para eso se necesita valentía y se necesita positivismo y se necesita saber a dónde podemos llegar. Entonces, la negatividad que nosotros sentimos la plasmamos de diferente forma. Okay, eso me ayuda a mí para decir que yo sí voy a poder lo que voy a emprender. Y a la persona que es negativa, yo le voy a enseñar con mi positivismo y con mi emprendimiento que sí se puede. Yes, we can, como dice Obama, ¿no? Pero imagino habrá algunas cosas, algunos elementos en los cuales realmente ya se salen de la mano del emprendedor. Este tipo de actividades, para no llegar a este tipo de actividades, me imagino que la persona cuando ya se lanza en esta aventura debe limitarse cuál mismo es su posibilidad, qué es lo realizable y qué es lo no realizable. O todo se puede dar dentro del emprendedor. Dentro de un emprendimiento todo es irrealizable. Porque es una aventura. Un negocio es una aventura. Es algo que tú no sabes qué es lo que va a pasar. Así yo tengo un plan de negocios bien estructurado, un plan financiero perfectamente elaborado. Eso no quiere decir que yo voy a tener éxito. O sea, ningún plan en el mundo va a dar un resultado positivo si es que no se siguen los procedimientos. Siempre en una empresa, cualquier empresa, sea pequeña, grande, que tenga 10, 20, 30 años, o recién tengas 5 o 6 meses de actividad, cualquier empresa puede desaparecer. Es más, las empresas tienen una curva que se llama la curva de Gauss. Entonces tiene siempre un cúspide. Cuando uno llega a la cúspide de la actividad de mi empresa, uh-huh, de cualquier empresa, esa empresa empieza a declinar. Todas las empresas llegan a una cúspide y empiezan a declinar, todas. Es una regla universal. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser que cuando mi empresa o mi emprendimiento llegue a la cúspide de la curva, yo voy a hacer que mi empresa se mantenga ahí en esa cúspide. No todas las empresas pueden. Es por eso que las estadísticas dicen que dentro de los 10 primeros años, el 99% de los emprendimientos fracasan, desaparecen. Si yo creo una empresa hoy, y de aquí a 10 años todavía existe, yo voy a estar dentro de esas estadísticas, dentro de ese 1% que se mantiene durante el curso del tiempo. ¿Y cuál es el secreto para mantenerse ahí, en la cima? La innovación. Uno tiene que innovar. Uno tiene que siempre estar dispuesto a aprender, uno tiene que estar dispuesto a invertir, uno tiene que estar dispuesto a seguir la corriente tecnológica del mundo. Porque hoy la tecnología ha hecho que la globalización, lo que muchas personas hablan de la internacionalización ahora, ya no de globalización, pero Ahora lo que estamos haciendo es aprendiendo de lo que la tecnología nos ha dado. La tecnología de la información, la tecnología del transporte, la tecnología del conocimiento. Todo eso nos ayuda a nosotros para poder decir, ok, si yo quiero que mi compañía esté arriba o si quiero que mi emprendimiento tenga éxito, yo voy a hacer que la información tecnológica que la gente, que las personas estamos hoy inmersos, me va a ayudar a mí a que mi compañía sea conocida, mi compañía se mantenga, mi compañía tenga realmente un crecimiento sostenido dentro del tiempo. Porque si nosotros no innovamos, si nosotros no aprendemos de lo que vemos dentro de la sociedad, no solo la sociedad dentro de la región donde vivimos, sino globalmente, porque ahora todo es global. Lo que hacemos ahora todo es global, todo nos afecta. Si hay un problema, como pasó en el 2008 con Estados Unidos, con el declive de la economía, eso afectó a muchos países, principalmente a Europa. Y también nos afectó a Ecuador y a otros países, porque realmente la economía que mueve el mundo es Estados Unidos. Y esta economía lo que hace es, cuando tiene algún inconveniente, cuando tiene un problema, las grandes economías del mundo afectan a todo el mundo. Entonces, si estamos inmersos dentro de un ambiente global, tenemos que aprender qué es lo que pasa dentro de este mundo donde estamos. ¿Qué pasa con lo financiero del mundo? ¿Qué pasa con lo económico del mundo? ¿Qué pasa con lo tecnológico del mundo? Si nosotros aprendemos... Un ejemplo muy pequeño. Voy a poner el ejemplo de la señora Juanita. Uh-huh. La señora Juanita decide sembrar 1,000 plantas de papaya porque quiere cosecharlas y quiere llevarlas al mercado y mejorar las condiciones de vida de su familia. Resulta que siembra, invierte, pone todo lo habido y por haber en esas plantas, tiene unas hermosas papayas, pero resulta que llega el momento donde ya tiene que vender y no le van a pagar todo lo que invirtió. Tendrá que sacar sus papayas a la esquina de la tienda. ¿Qué pasa cuando no hay el mercado? Estamos ahí hablando de la planificación. Siempre, como yo les había dicho, uno puede tener un plan bien estructurado, uno puede tener un plan, principalmente cuando uno va a emprender algo, tiene que tener un plan. Porque si es que no tiene un plan, no sabe a dónde va a ir. Cuando uno tiene ha planificado y sabe a dónde quiere ir, tiene un procedimiento a dónde va a ir. Entonces, si la señora Juanita tiene su parcela de papayas, entonces ella tuvo que saber, ok, ahora yo voy a saber dónde voy a sacar mi producto, cómo voy a sacarlo, de qué tamaño van a ser mis papayas, cuál va a ser el precio de mis papayas, cuál es mi mercado meta, a dónde voy a vender yo esas papayas. Si es que a mí me falló, digamos, es que yo tuve un problema dentro de mi plan y mi mercado, digamos, hubo un debacle económico como en el Ecuador, hubo una devaluación. Mis papayas originalmente iban a costar $10, ahora van a costar $20 y la gente no me va a comprar porque la devaluación hizo que mi producto se encarezca. ¿Qué pasa ahí? Entonces, el plan que uno puede tener puede estructurarse de forma de contingencia. Si yo tengo una contingencia en mi emprendimiento, yo voy a saber qué voy a hacer. O puedo hacer que recuperar por lo menos el costo de lo que yo invertí, o hacer que si mi parcela tiene, digamos, una hectárea, y para yo poder nuevamente sacar una nueva producción de aquí 4, 5, 6 meses, dependiendo de cómo yo me planifique, si perdí la mitad de todo mi emprendimiento, esa otra mitad me va a servir a mí para poder emprender otra vez. Levantarme. El emprendedor nunca se rinde, el emprendedor siempre va a estar haciendo las cosas que cree que es bueno para él y para su familia. Un emprendedor, aunque fracase, siempre se levanta. Y es bueno cuando uno emprende desde muy joven. Entonces, cuando yo aprendí desde muy joven que quebrar una empresa, crear una empresa y que esa empresa no funcione, no es tan malo. Lamentablemente las personas piensan que cuando uno forma una empresa y esa empresa fracasa, se puede decir que no somos aptos para poder seguir creando. Eso nos quiere decir que sí somos aptos, podemos ser mejores. Eso me ayudó a mí a saber qué es lo que tengo que hacer después. Si yo fracasé, tengo que ver por qué fracasé, cuáles fueron los factores que hicieron que mi compañía no funcione, y voy a aprender. Y eso me enseñó a mí que mi emprendimiento puede ser mucho mejor cuando yo vuelva a hacer mi nueva empresa. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Ya lo saben, amigos, tenemos las 7 de la mañana y 35 minutos. Nos acompaña el MBA Cristian Villagómez. Hablamos sobre la cultura del emprendimiento. Me queda una duda. Hace un momento, obviamente, nos hablamos del emprendimiento y una reflexión que yo saco de tus palabras es que, bueno, el emprendedor no tiene que verse en un escenario local, sino más bien en este siglo XXI, en un escenario global. ¿Tú conoces tal vez los circuitos en los cuales un emprendedor, que ahorita puede ser que nos esté escuchando, pueda ofrecer su idea a inversionistas, accionistas, no sé, círculos de negocio, donde una persona pueda vender su idea aquí en Ecuador o a nivel internacional donde pueda tener contacto? Esa es una pregunta que me hacen muchos emprendedores y empresarios aquí en el país. Bueno, yo tengo mucha experiencia internacional. Estudié en Estados Unidos, tengo asesorías en casi toda Latinoamérica de muchas empresas. Yo asesoro a muchas empresas. Y conozco yo el ámbito internacional. Tenemos dentro de mi compañía, de las compañías que yo he creado, existe una que se llama Top Business School, que es en realidad es una compañía de conocimiento que ayuda a los emprendedores a poder conocer cuáles son los factores que pueden ayudar a una empresa a internacionalizarse. Porque generalmente ahora pensamos que, como antes, hace unos 30, 40 años atrás, las empresas funcionaban regionalmente, pero hoy ya no funcionan así. Toda empresa, por más pequeña que sea, nace global. Y si esa empresa que nace global no conoce el ámbito internacional, no conoce cuáles son los factores que le pueden ayudar a crecer internacionalmente, puede ser que ese emprendimiento o esa empresa no tenga mucho tiempo de duración. Nosotros estamos ayudando, hemos hecho reuniones, estamos dando seminarios a personas y emprendedores que quieren internacionalizar su producto, que quieren conocer más del mercado internacional, no solo el mercado de Estados Unidos, de Europa, sino mercados regionales como Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, que son países y que son mercados que realmente el Ecuador, con los productos que tiene, puede llegar a exportar. Y puede llegar también a tener una buena relación con empresarios de otros países que están dentro de la región y que realmente nos van a dar una salida, si es que nosotros no tenemos, como el mercado ecuatoriano está en recesión, nos va a dar una salida a nuestros productos. Podemos también tener buenas ideas cuando conocemos cuál es la realidad de los países que están inmersos dentro de nuestra región. Entonces, sabemos que las economías, tanto de Perú, Colombia, Bolivia, tienen ciertas características especiales y necesitan de ciertos productos especiales y de asesoramiento especial. Entonces, emprendedores que quieren saber o quieren llegar a internacionalizar su empresa, pues nosotros les podemos ayudar. Nosotros, ¿a dónde deben darse cita? En este caso, las personas que desean recibir su consejo. Ok, tenemos, pueden acudir a topbusinessschool.com o pueden acudir a fullextech.com, que es mi compañía en Estados Unidos, o pueden llamar a mi compañía aquí en Ecuador o en Estados Unidos también. Nosotros estamos, lo que yo quiero hacer dentro del Ecuador es hacer una ronda de negocios internacional. Tengo ya contactos con alcaldes de Miami, alcaldes de Doral en el sector en toda la región de la Florida. Y el objetivo es traer empresarios de Estados Unidos, de estas grandes ciudades, que conocen la realidad, que conocen cuál es la forma de desarrollar una compañía, de desarrollar negocios internacionales, de que las empresas que ahora son nacionales ya no sean solo regionales, sino sean internacionales. ¿Y en qué nomás? En cualquier punto. Por ejemplo, hay empresarios dentro del círculo donde nosotros nos desenvolvemos, hay empresarios que están creando software. Por ejemplo, ellos crearon un software especial. Tecnología. Tecnología específicamente en programas. Y ahora lo que más se desarrolla en Estados Unidos de eso es la teoría del conocimiento. Son empresas de conocimiento, empresas que desarrollan mucha tecnología. Y eso de ahí es lo que da un agregado al producto que nosotros podemos tener. Entonces, hay ¿cómo poder internacionalizar un producto? ¿Cómo poder internacionalizar una idea o un programa tecnológico en Estados Unidos, en Europa o en países de la región de Latinoamérica? Existe asociaciones, existe empresarios que buscan esta clase de emprendimientos porque están interesados en desarrollar tecnología. Y la tecnología es lo que ahora mueve el mundo. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Cristian Villagómez, un magíster, y que nos ha mencionado pues cómo motivarse, cómo ser parte de esta cultura de emprendimiento. Darío. Sí, son las 7 de la mañana y 40 minutos. Un breve resumen de este encuentro con el MBA Cristian Villagómez. En Ecuador no hay una educación del emprendimiento, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Aquí buscamos que la idea de una persona se convierta en una empresa. Nos ha dado escenarios para un emprendedor. Se necesita potencialidad, acción, sea esta una acción positiva o negativa, y también generar habilidades. ¿Cómo se genera una idea si no hay capital? Una alternativa es asociar la misma idea con otro tipo de personas y de esta manera darle vida a esa idea. Cuando hay una propuesta de emprendimiento, siempre saldrá alguien que puede truncar la propuesta con las palabras de no puedes hacerlo o no lo vas a lograr. Frente a esto, nuestro invitado del día de hoy nos ha dicho que debemos de enfrentar esto con mucho positivismo y demostrar que somos capaces de llevar adelante nuestras ideas. La innovación es un elemento que permite que las empresas puedan mantenerse y no cerrarse y quebrar como el resto al cabo de 10 años. Un plan de contingencia es importante para que la empresa subsista. Nos ha recomendado visitar el sitio web Top Business School, una compañía que ayuda a internacionalizar las empresas. Una información que nos ha entregado nuestro invitado y que es relevante es que las personas que tengan algún emprendimiento o con productos o servicios deben estudiar los escenarios a donde quieren llegar. En el caso de si lo quieren internacionalizar, deben estudiar los escenarios de Colombia o Perú, o a su vez otros destinos internacionales, y saber qué es lo que están necesitando, cuáles son sus demandas para que las empresas, los emprendedores, puedan cumplir con estos requerimientos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer haber estado por aquí. En este momento vamos con mensajes de la Casa de la Cultura. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras, Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. Ven a celebrar con nosotros la novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información. Te invitamos a participar en nuestros cursos totalmente gratuitos en los que podrás certificar tu aprendizaje a través de Internet, sin moverte de tu casa, tu oficina, tu universidad o desde donde tú quieras. Participa, capacítate y ejerce tus derechos ciudadanos sobre la comunicación e información que quieres recibir para ti, tu familia, tu medio de comunicación y tu comunidad. Recuerda que eres parte del cambio. ¡Inscríbete! Es muy fácil. Ingresa a www.cordicom.gov.es. Da clic en Plataforma de Formación en Derechos a la Información y Comunicación. Haz clic en el enlace según tu perfil como Ciudadano, Medios de Comunicación, Instituciones o Cordicom. Registra tus datos en el formulario disponible. Da clic en Enviar formulario. Luego, revisa tu correo electrónico para confirmar el mensaje de inscripción. En los siguientes días te llegará la información sobre las fechas de inicio del curso y las claves de acceso a la plataforma. ¡Y listo! una tutora o tutor se pondrá en contacto contigo. Ahora se escucha tu voz. Como ciudadana, ciudadano, profesional de la comunicación, servidor público o estudiante, explora nuestra plataforma y conoce los cursos que tenemos preparados para ti. ¡Te esperamos! Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Thunder Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacén Enrique y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina, prepárate. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural. Impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural, fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Son las 7 de la mañana con 47 minutos y es momento de presentar a nuestro segundo invitado. Vía redes sociales nos acompaña Hilario Chinín. Él es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Zamora. Nos acompaña para dar a conocer a la ciudadanía el presupuesto con el que se realizarán las actividades culturales este 2017. Nos enlazamos vía telefónica, amigos oyentes de Cultura en Acción, con Zamora Chinchipe, precisamente con el núcleo de la Casa de la Cultura. Ahí está el presidente Hilario Chinín Quesada, para rendir cuentas qué actividades se realizaron en el 2016 y las propuestas de este año 2017. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, un saludo cordial a quienes hacen este importante medio de comunicación de la Casa Cultura a nivel nacional. Nuestro saludo cordial y aprovechar, por supuesto, para enviarles un fraterno abrazo y desearles muchos éxitos y, sobre todo, salud, que es lo más importante y lo básico para continuar trabajando en este 2017. Es bien, desde acá de Zamora Chinchipe, primero preocupados porque el invierno que nos está azotando nos tiene aislados prácticamente, y también por la otra vía que va a Morona, Santiago. Aparte de eso, pues, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que el 2016, como cultura, a pesar de muchos inconvenientes, hemos cumplido en un 99% el POA trazado para el año 2016, sobre todo en los objetivos de cumplir con la estructuración de las extensiones de nuestra institución de la Casa de la Cultura de la provincia. Este objetivo lo hemos cumplido en el 2016 con todas las extensiones culturales en los 8 cantones que tiene la provincia. Ese ha sido un objetivo grande que nos hemos trazado. El otro objetivo fuerte también era denominado democratización de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe, en donde hemos tenido la inclusión de 65 nuevos miembros correspondientes de la Casa de la Cultura, en un punto muy importante. Cabe recalcar que los nuevos miembros son de los diferentes cantones de nuestra provincia. Entonces, eso ha logrado darle un dinamismo muy fuerte a la actividad económica, a la actividad cultural, perdón, que hemos tenido durante este 2016. Aparte, lógicamente, hemos trabajado también, sobre todo en talleres, en los diferentes GAS parroquiales, con quienes hemos logrado firmar convenios de mutuo acuerdo y de apoyo conjunto. Esto nos ha dado bastante apoyo, sobre todo en cursos de dibujo, pintura, de danza, de manualidades, sobre todo en artesanías local, y bueno, en otras actividades. Otra cuestión que sí hemos logrado es también nos planteamos el objetivo de que la revista Jaguarsoco, que es la de difusión cultural de nuestra provincia, tenga un nuevo estilo, un nuevo enfoque, y es de investigación dedicada pues a uno de los cantones, y en el 2016 ha salido ya la revista dedicada para Palanda, la que salió para Yacuambi, también la revista salió, ya la acabamos de lanzar la semana pasada en Chinchipe, cantó Chinchipe, uno de los hermanos más lejanos que tiene nuestra provincia, y es lista la revista también que va a ser lanzada ya para el próximo mes para el cantón El Pangui. Bueno, en esa tónica hemos venido trabajando, cumpliendo con algunos objetivos que nos hemos trazado en el 2016, pero creo que un resumen así sintético, esos han sido los más fuertes que hemos logrado cumplir en este año que ya ha fenecido. Bueno, pues ahora estamos en el 2017 y significa que ustedes también ya se han planteado las nuevas metas, los nuevos objetivos, y de alguna forma se ha delineado ya las actividades y el presupuesto que van a necesitar. Sí, realmente ya el directorio nos hemos reunido a analizar las algunos petitorios que hemos recibido de los GAD parroquiales, de los GAD cantonales, del mismo Consejo Provincial. Hemos tenido algunas actividades del año pasado que este año se piensan fortalecer, sobre todo en aspectos culturales como el Inti Raymi, la Pachamama, el Festival de la Chonta y la Culebra, el de danza en el cantón Yacuambi. Y bueno, algunas otras actividades culturales fuertes que se van afincando en cada uno de los cantones. La idea para este año es, una vez que tenemos estructurada ya la Casa de la Cultura a nivel de la provincia, fortalecerlas a través de actividades culturales que se vayan siendo como actividades ya anuales, ¿no? Ese es, por ejemplo, el caso del concurso del Festival de la Chonta y la Culebra. Y bueno, cada cantón ha planteado un festival o una actividad cultural que busquemos se vaya posesionando y que sea pues un referente cultural de cada cantón. Esta ha sido una idea que nació de la reunión que tuvimos todos los directores cantonales y que se están planteando en el POA. En ese sentido yo creo es importante, no podemos quedarnos callados porque realmente estamos preocupados acá en Zamora. A pesar del presupuesto bajo que recibimos, lamentablemente el viernes hemos recibido la certificación económica y por eso el directorio está, nos encontramos muy, muy preocupados porque toca rever todo el POA que estaba ya previsto para el 2017, nos toca reverlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, según la certificación que nos ha llegado, se nos reduce el presupuesto en poquito más. ¿En qué de 30 porcentaje? Mil dólares. Estamos hablando de más o menos un 7 a 8% de porcentaje. El año pasado nosotros recibimos, bueno, en presupuesto general de 2016, nosotros recibimos 242.979 dólares en general. Para este año, el presupuesto general nos viene en 212.203 dólares. Pero bueno, lo preocupante, mi estimada licenciada, es que nos cortan las partidas o la partida que es el dínamo de trabajo de nuestra institución. Es el motor, el aceite, como decirle, que es la partida 530606, que es la que nos permite contratar a personas civiles para servicios profesionales. Esta partida nos ha permitido el año pasado entrar en convenio con los GAS municipales, con los GAS parroquiales, para los diferentes talleres que nos han dado muy buenos resultados, sobre todo con los niños y con los jóvenes en las parroquias, y que hemos tenido pues un referente muy muy bonito de ellos, ¿no? Y este año estamos esperando, tenemos peticiones de los GAS parroquiales, cerca de 16 GAS parroquiales nos han pedido formar convenios con esto, y esta ha sido una fortaleza. Lamentablemente, no sé cuál fue el motivo, estamos enviando incluso un documento, un oficio al Ministerio de Economía, ojalá tengamos eco, que de los 14 mil dólares que tuvimos el año pasado en esta partida y que lógicamente nos faltó, este año nos dejan en cero, cero, cero, cero. O sea, no hay ni siquiera una rebaja, por decir, hubo, bueno, nos dan la mitad, alguna cosa. Simplemente nos la liquidaron y tenemos cero. Esta es la mayor preocupación que tenemos. A más de el pedido que lo van a hacer al Ministerio de Finanzas, ¿qué otras acciones ustedes pretenden realizar? Claro, por lógica, el directorio ya se ha pronunciado en una reunión que tuvimos extra en el hecho de que, lamentablemente, del BOA hay que sacar todos los talleres que tuvimos previstos y no podemos este rato contratar absolutamente nada mientras no tengamos una nueva certificación o si se nos ratifica esto. Realmente es muy, muy lamentable para la provincia. Esto nosotros ya hemos hecho eco a las autoridades acá. Hay mucha solidaridad y esperamos ser recibidos la próxima semana también por la parte de la gobernadora, de la señora gobernadora, ojalá, para que ella nos ayude en este sentido, ¿no? Y bueno, esa es la preocupación más fuerte, lógicamente. Pero hay otras partidas que también se nos ha reducido, como material de impresión que tenemos acá, la imprenta, también se nos ha reducido, casi va en la mitad. Dietas que se venían pagando para los compañeros del directorio, el año pasado pues cobraban con derecho sus dietas de las reuniones mensuales, igual esa está en cero, la partida es cero, y la otra partida que tiene una fuerte reducción es la partida de espectáculos culturales, que es igual la otra partida, que es el alma de nuestras partidas esenciales, ¿no es cierto? Que es la de espectáculos culturales, donde pues hemos hecho las programaciones culturales, allí se nos reduce a nosotros 13 mil dólares. 13 mil dólares se nos ha reducido para este año, dejándonos del presupuesto que tuvimos el año pasado de 33 mil dólares, se nos reduce 13 mil dólares y nos dejan con 20 mil dólares para la provincia, ¿no? Entonces, todos esos reajustes, lamentablemente, habrá que volver a rever acá nuestro POA, y si pues realmente no hay un eco. Igual hemos conversado ya con las autoridades, con nuestro señor vicepresidente a nivel nacional, posiblemente la próxima semana nos han informado que habrá una reunión a nivel general de todo el directorio de la Junta Plenaria y podamos a lo mejor todos los presidentes reunidos acudir al Ministerio de Economía y pedir que pues nos ayuden en este sentido, si de lo que yo recuerdo de las sesiones que estuvimos, cuando estuvo la última vez el ministro Raúl Vallejo, se nos dijo que la ley nos ayudaba, incluso en nuestros presupuestos iban a tener mayor financiamiento, y resulta todo lo contrario. Entonces, como que hubo ahí un pequeño engaño nada más, ¿no? Bueno, estamos ya con la nueva ley, vienen otros procesos, pero creemos que debemos continuar trabajando en el fortalecimiento de la cultura hasta cuando nos toque legalmente pues hacer las transacciones o todo lo demás. Pero sí nos preocupa a nivel de la institución y a nivel sobre todo de la provincia estas partidas presupuestarias que nos han retocado todo el plan que amigos, teníamos para el 2017. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, Hilario Chinín Quesada, que nos está comentando sobre el presupuesto que se le ha asignado a este núcleo. Y ahora quisiéramos conocer si de pronto ustedes están trabajando ya con una mirada a la autogestión. Sí, en ese sentido, pues ya nosotros hemos planteado de alguna manera, toca de ley. Yo he mantenido incluso el día de ayer una reunión con tres amigos de gas parroquiales y hemos tratado de conversar para mantener una reunión en el sentido de que si ya no vamos a tener la partida, por ejemplo, para contratar profesionales y poder hacer los talleres, debemos buscar otras formas de autofinanciamiento para continuar trabajando en este sentido. Y yo creo que en momentos de crisis como estas hay que aceptar lógicamente que el país vive una crisis fuerte, pero allí pues toca acudir a la creatividad y buscar formas de financiar esto, ¿no? Lo más importante, ayer, bueno, mantuvimos incluso una reunión, un conversatorio con el alcalde acá de Zamora, con un representante del Ministerio de Cultura que estuvo también acá, y buscar cómo poder financiar y continuar trabajando en esto de la cultura, porque en realidad pues no podemos cruzarnos de brazos. Habrá que hacer algunas formas, estamos pensando a lo mejor en festivales donde podamos reunir algún contingente económico y que se pueda trasladar esto para trabajar en beneficio de la cultura. Está bien, hemos conversado también a veces a veces el paternalismo hace mucho daño. Poco a poco debe la gente ir aprendiendo también que un curso que recibe un hijo debe de alguna manera también ser dado y retribuido. Yo creo que de esa manera debemos también ir enfrentando la crisis que vivimos y aprendiendo sobre todo a darnos la mano entre instituciones y estar juntos en beneficio de nuestra población, sobre todo que está con la mirada a ver, bueno, ¿cómo reaccionamos las autoridades frente a toda esta crisis que estamos viviendo? ¿Han hecho de pronto ustedes la invitación también a la gente, al pueblo, que a los miembros de la Casa de la Cultura, que se unan con luces para de esa forma poder motivar y buscar la manera de contar con esos recursos para realmente atender a la cultura, en este caso de Zamora Chinchipe? Sí, precisamente nosotros el próximo viernes 20... de enero, no estoy mal, es el próximo viernes, sí, justamente viernes 20 de enero, hemos cursado ya nosotros las invitaciones pertinentes para primero mantener una reunión con el directorio en pleno y con los directores de las extensiones. Yo he conversado ya en la mañana con la mayoría de ellos, han confirmado su presencia. Allí pues vamos a hacer una exposición con la doctora Esther Filia, que está a cargo del presupuesto, para que ella explique toda la situación del presupuesto, analizar allí las circunstancias y luego tomar algunas resoluciones. Bueno, lo importante, lo positivo de esto es que la mayoría de compañeros que están al frente de las extensiones culturales en los cantones son gente que está metida de corazón en la actividad cultural y muchos de ellos han dicho, bueno, si nos viene esta crisis, pero tenemos que buscar formas por otros lados de continuar trabajando en beneficio de la cultura y de los jóvenes, de los niños, sobre todo, de estos cantones. Nosotros el día viernes tendremos esta reunión, el viernes 20, y a partir de allí seguramente vamos a pensar en una reunión mucho más amplia para buscar alternativas, decía usted, luces en beneficio de la cultura de Zamora Chinchipe. Esta ha sido la participación del presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, Hilario Chinín Quesada, quien nos ha comentado sobre la reducción del presupuesto para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe, sobre la reunión que tendrán el viernes 20 para explicar toda esta reducción del presupuesto y de ahí pues poder conseguir nuevas luces, nuevas propuestas para beneficio de la cultura y de la juventud y de la niñez en esta provincia. Gracias por habernos acompañado. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, hacemos una pausa y ya volvemos con Cultura en Acción. Promocionales publicitarios en Radio CCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras, Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampín, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, luneta $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservación 099-620-1062. Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información.

Además de sus novelas, cuentos y ensayos, Piglia escribió guiones de película, y una de sus principales obras, Plata Quemada, fue llevada al cine con gran éxito por el director Marcelo Piñeiro en el 2000. El escritor argentino sufría esclerosis lateral múltiple, enfermedad que le fue diagnosticada en septiembre del 2003, imagínense, hace 3 años recientes. La enfermedad me ha hecho descubrir la experiencia de la injusticia absoluta. ¿Por qué a mí? Se preguntó en una ocasión este escritor. La injusticia en estado puro nos hace rebelarnos y persistir en la lucha. Así lo había dicho Piglia a un reportero de EFE en pasado noviembre del 2016. Miren ustedes, ahora ya lo hemos perdido y el objetivo de este espacio es incentivar a que ustedes conozcan estas otras propuestas. ¿Qué tal si vamos a buscar algo de la sociedad líquida? O buscar Plata Quemada, tal vez en su versión de cine o en su versión literaria de Ricardo Piglia. También tenemos otras novedades. ¿Qué tal si nos vamos con algo ecuatoriano, Laura? ¿Qué te parece? Darío, y en otras noticias recordamos los 70 años del fallecimiento de Pablo Palacio. Es escritor ecuatoriano con más eco internacional. Sí, efectivamente, mira, será unos 6-8 meses, leía un artículo sobre la prensa portuguesa. Hacían estudios sobre la obra de Pablo Palacio y había tesis de alguna universidad de Brasil sobre Pablo Palacio. Y a nivel internacional, claro, es el escritor más difundido, que ha tenido más eco fuera del país. Por ser única, la genialidad de Pablo Palacio no está sujeta a comparaciones. A poco de nacer en el siglo XX, sus libros desataron un terremoto literario. Este es un artículo, un breve artículo que lo recojo de Stalin Alvear, expresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien realizara esta semblanza a este escritor la semana pasada tras cumplirse 70 años de la muerte de Palacio. En una de esas grietas se agazapaba la irreverencia, un talento descomunal, irónico, una psiquis quebrada luego de tanta lucidez, la belleza en un oscuro pozo, un lenguaje magnético, desordenado, perturbador, un bisturí para trocear las tinieblas del ser humano y al parecer las de él mismo. También se emboscaban en aquellas zanjas legalidades burguesas, chanchullos, lesiones del desarraigo, su cáustico ingenio, las recetas irrisorias de la autoridad, del amor, el triste final de un vicioso, de un hombre muerto a puntapiés. Duele que Palacio, autor de semejantes maravillas, pase de incógnito por el mundo. Loja se estremece al recordar el pasado 7 de enero, el aniversario 70 de la muerte de este gran escritor. Y aquí hay algo que vale la pena remarcar, ¿no? Un gran escritor que de tan grande se volvió loco. O sea, ¿recuerdas eso, Laura? Lamentablemente, el final de Pablo Palacio fue un centro psiquiátrico en Guayaquil. Y creo que no solamente pasa a este personaje, sí, también hay mucho en la historia, ¿no? Alcohólicos que también van, como dices tú, a los psiquiátricos, y también otras enfermedades que les degenera. ¿Qué será? ¿Será tanta la concentración? ¿Será el amor a las letras? ¿Qué dices tú, Emilia? Yo pienso que sí, lo mismo le pasaba a Gabriel García Márquez, que estaba igual con el alcohol a cada rato, pero puede ser que tanta concentración, tal vez necesitan despejar la mente en algún momento, entonces quizás por eso se meten en aquellos vicios, me parece. ¿Tú recuerdas también a otros personajes que habíamos revisado, como Freud, me parece que fue, te acuerdas? Hemingway, claro, ¿no? Exactamente. Y, bueno, unos lo hacían solamente para estimularse, pero tú sabes que es muy difícil mantener la calma y posteriormente pues se te convierte en un vicio. Y algo, no para irnos tan lejos, Lars von Trier, el cineasta, hace algún tiempo había señalado de que se iba a ser abstemio de todo tipo de sustancias, pero él tenía el gran temor de que una vez abstemio no logre realizar las grandes obras cinematográficas que nos ha entregado en los últimos años. Es un tema de debate, pensarlo largo. Claro, sí, lo recuerdo que lo habíamos es leído. Es para pensarlo, ¿no? Largo. Porque dices, ¿qué pasa después si es que no hago esto? ¿Y qué pasa con los deportistas? También, ajá, podría ser. Entonces, ¿puedo bueno, pero comer, eso ya no es, puedo ganar? Es ya una cuestión ya fisiológica. En este caso ya es un tema más de creación intelectual. No sé así si podría es comparar. Pero no sé si lo uno es creación, pero lo otro es esfuerzo físico también. Uh-huh. O sea, porque es también parte de ti. Entonces, es como que ya entras a ese estado donde dices, ¿podré alcanzar? ¿No podría alcanzar? ¿Qué pasa si dejo esto y dejo? Y bajan definitivamente, o sea, pierden. Pero ojo, eso es ilegal. Ahí en el fútbol es ilegal. Yo creo que en todo es ilegal esto, ¿no? Mm. Porque va en contra de tu salud. Mm. Bueno, vamos hasta Japón ahora con una última nota de Entre Líneas. Así es. Nueva obra de Murakami que se encuentra ya con fecha de posible publicación. A ver los detalles, Darío. Sí, efectivamente, la nueva novela del escritor nipón Haruki Murakami se publicará el 24 de febrero en Japón, donde esta obra se titulará Matar al comedor. Así lo ha informado la editorial Shinchosha, ahí está. El libro, que se publicará en dos volúmenes, será la primera novela larga que el autor publicará tras los años de peregrinación del Chico sin color, que llegó a las librerías niponas en abril del 2013. Miren, rompe el silencio del silencio editorial luego de 3 años. El nuevo trabajo del eterno aspirante al Nobel de Literatura se convertiría en su novela número 14 y llega después de que en el 2015 publicara Hombres y Mujeres. Miren, aquí hay una contradicción. Ha publicado algo en el 2015, es Hombres y Mujeres, una colección de 6 relatos cortos, 1 inédito y 5 previamente publicados en una revista literaria. El autor de la aclamada Tokyo Blues mantiene de momento un secreto total en torno al argumento de su nueva novela, pero en un reciente acto en Dinamarca reconoció que será una historia rara. Así que, bueno, esperaremos hasta el 24 de febrero a ver cuál es la nueva propuesta de Haruki Murakami. Es un buen escritor, te cuento, he leído un par de cuentos. La verdad yo no le leí. Breves relatos de él, pero son sencillos pero impresionantes. Hablábamos de este personaje Murakami. Haruki, si acaso, Murakami, lo sí, anote. Pero también quería yo comentarles algo. Extra micrófonos habíamos estado recordando lo que siempre sucede todos los 12 de enero. Yo sé que esto 12, fue ya. Ayer, ahora estamos 13, pero es el fallecimiento de Agatha Christie, una de las escritoras británicas que se caracterizó por las novelas policíacas, claro. Y que además es una que uno de los libros de este personaje han sido mayormente traducidos y que han sido tomados para grandes películas, ¿no? Que han sido parte del cine. Y cada 12 de enero se conmemora la muerte y se recuerda su legado a través de sus obras, que se caracterizan por desenlaces inesperados. Hay personajes de su creación que han sido muy conocidos como sus lectores y seguidores. Entre ellos está Hércules Poirot y Miss Marple. Hay libros, vamos a darles a ver por si acaso, si a alguien le interesa esto. Se encuentra El asesinato en el Oriente Express de 1934, Muerte en un Nilo, 10 negritos, aunque su mejor obra sea quizá una de las primeras, El asesinato de Roger Ankroy, en su última novela Telón, La muerte del personaje Hércules Poirot, que concluye una carrera ficticia de casi 60 años. Bueno, además de ser escritora detectivesca, Agatha Christie escribió 6 novelas románticas bajo el seudónimo de Mary Westmacott, algunas obras teatrales y un libro de poemas. ¿Qué detalles de esto? Yo creo que ella ya se convierte en un clásico de la literatura, pero contemporánea. Porque, claro, sus obras son del ámbito más contemporáneo, pero por la demanda y la popularidad, yo creo que ya debe ser un clásico. Así imagínate que tú poder llegar a ser un personaje como Agatha. Sí, hay muchos escritores que para escribir pasan primero estudiando a Agatha. Entonces ya se convierte en un referente también. Uy, sí, yo me estoy imaginando ya esas novelas policíacas, las calles, el ruido, el misterio, quién fue, no fue, y cuando me dejan libre para poner yo mi final. Pero por lo regular a mí me gustan los finales, ¿cómo se dice? amorosos, esos conciliadores, esos, el happy end, como llaman. Sí, esos finales quizá que me muestran al inicio y que al final hay una siempre una reconciliación. Me encanta eso. ¿Los finales felices? Sí, sí, sí, sí. De, vamos ya casi a cerrar este segmento y bueno, cerramos este espacio de Entre Líneas haciéndole recomendaciones de libros que ustedes pueden buscar. Hay un libro especial que yo precisamente lo estoy pasando, lista en estos días. Se trata Los animales puros y lo tenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una de las últimas reediciones que se realizó acá y les invito para que se den una cita. Es de Pedro Jorge Vera, gran escritor ecuatoriano. Tú tal vez algo que nos puede, les mira, puede yo recomendar tenía a, algo a nuestros por oyentes. Aquí, no recuerdo ahorita un libro para poderles decir, pero me parece que por acá tenemos algo que nos habían compartido los compañeros del área de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sí es bueno contarles sobre el libro Las Vías Abiertas de América Latina, en la cual destacados intelectuales y académicos abordan los desafíos de los procesos progresistas de la región. Este libro, que sería bueno también participen de esta actividad, se presentará el próximo miércoles 18 de enero a las 6 de la tarde en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que también hay que dar la oportunidad a nuevos escritores para conocer también su pensamiento y bueno, no se llama Las Venas Abiertas, sino Las Vías Abiertas de América Latina. Mira qué lindo, y eso es lo importante, ¿no? Si nos metemos en el mundo de la literatura, no quedarnos solo en la narrativa. En este caso podríamos irnos por el ensayo, tendremos también algo del teatro, la crónica, y en bueno, fin, y la poesía incluso también. Claro, y nosotros vamos a invitarles a quienes son parte de Las Vías Abiertas. Las Vías Abiertas, que es Emir Sader, Alfredo Serrano, Juan Guijarro y Juan Paz y Miño. Ahí perfecto. Están los ojalá ya nos puedan acompañar sí, la próxima cualquiera semana. Cualquiera de ellos, a ver si es que vamos a poderlo tener aquí en los estudios sí. de la radio. Tenemos ya las 8 de la mañana y 21 minutos. Vamos a irnos a continuación con un reportaje. Nos vamos a irnos hasta el Centro Histórico de Quito y vamos a conocer el Museo del Carmen Alto. No. Vamos a irnos hasta el Museo del Carmen Alto con un reporte que nos presenta nuestro compañero Rivera. Ahí lo tenemos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Te estábamos esperando. Adelante. Bienvenidos a la Casa Tomada, un espacio para conocer el hogar de ilustres ecuatorianos. ¿Por qué nosotros, que somos pueblos pequeños, no podemos hacer una nación? Por distintos los dos, tu vida empieza. ¡Carajo, yo soy un indio! Me llamo Guayasamín. La Casa Tomada, un lugar para encontrarnos con la historia. Acompáñanos. El Monasterio del Carmen de San José fue el primero en la Orden de las Carmelitas Descalzas en la Real Audiencia de Quito. Hoy es el Museo del Carmen Alto. Establecido en el año de 1653, constituye uno de los íconos religiosos de mayor trascendencia para la ciudad. En nuestro recorrido nos acompaña Jimena Endar, quien es la coordinadora del museo. Bueno, el Museo del Carmen Alto abrió sus puertas el 5 de diciembre del 2013 con motivo de un acuerdo que hubo entre el municipio, la Fundación Museos de la Ciudad y las Hermanas Carmelitas. Es así que el museo logra abrir para este monasterio, que ha sido por más de 360 años un claustro. Entonces, cuando abrimos, se abrió al público obras inéditas que no había visto el público. La característica primordial del museo es que en esta casa, antes de ser monasterio, vivió y murió la Santa Mariana de Jesús a la edad de 26 años, en la mitad del siglo XVI, cuando Quito aún pertenecía al virreinato del Perú. Huérfana de padre y madre, se la es conocida también como la Azucena de Quito. Se dedicó especialmente al sacrificio espiritual y, entre otras cosas, con los más necesitados. En primer lugar, este museo tiene una circunstancia muy especial. Es lo que fue la casa de Mariana de Jesús. Es decir, aquí vivió nuestra primera santa ecuatoriana, Mariana de Jesús. Y entonces es ahí donde se asienta el monasterio del Carmen Alto. Y las hermanas carmelitas han estado ocupando este espacio, como le decía, por más de 360 años. ¿Y qué representaría Mariana de Jesús para la ciudadanía, para los quiteños? ¿Y por qué no decirlo para el Ecuador? Bueno, es nuestra primera santa ecuatoriana. En todo caso, ella es una vivencia permanente de lo que es la santidad. El arte religioso es una de las temáticas que usted podrá descubrir asistiendo al museo que preside el Orden de las Carmelitas. Bueno, en primer lugar te puedo indicar que aquí el público, nosotros tratamos tres temáticas. Tratamos la vida de Mariana de Jesús, obviamente, la vida de las hermanas carmelitas y el arte en general. O sea, tenemos tres temáticas y a esas tres temáticas le tenemos como eje transversal la espiritualidad, que todavía sigue manteniéndose en este espacio, ya que las hermanas carmelitas, cuando no está el público aquí, ellas siguen utilizando este espacio para sus meditaciones, para sus oraciones, hacen en procesión el rezo también, y en algunos momentos también en la capilla de que tenemos acá en el museo se realizan misas. Entonces el espacio, a pesar de que ellas no están permanentemente, porque ellas viven junto a nosotros en los claustros posteriores, el espacio sigue siendo utilizado por las hermanas carmelitas. Entonces es un espacio bastante especial. El recorrido le permite al visitante aproximarse a la vida de Mariana de Jesús a través de las pinturas de Joaquín Pinto, Víctor Mideros y Hernando de la Cruz. Casualmente, este último artista ya mencionado dejó este mundo un año después de que Mariana de Jesús lo hiciera. Entre las principales piezas de arte podemos encontrar pequeñas imágenes costumbristas del siglo XVII y XVIII, una hermosa custodia de metales y piedras preciosas, o el conjunto histórico de tamaño cercano al natural del tránsito de la Virgen María en el siglo XVIII. Pero sin duda alguna, lo más cercano a la santa es precisamente el lugar en donde se encuentra la flor de azucena, un pequeño rincón del museo lleno de misterio y sobre todo de una paz insaciable. Bueno, de acuerdo a la tradición oral de este monasterio, se menciona este espacio como el lugar donde se dio el milagro de la azucena. Se dice que a la santa le hacían en aquel entonces sangrías, como para curar. Antes se usaba mucho las sangrías a los personas que estaban con alguna enfermedad o algo. Y entonces la sirvienta de Mariana de Jesús venía a depositar acá esa sangre que le hacían las sangrías, venía a depositar en este espacio que era la parte posterior donde estaban las huertas, los patios posteriores de la casa. Pero tiempo después, cuando ya había fallecido Mariana de Jesús, aquí salió una azucena. La azucena salió de la sangre de Mariana de Jesús. En este lugar, no solo es posible acercarse al patrimonio histórico, ya que este es un espacio vivo habitado por la comunidad de las Carmelitas Descalzas, por lo que es posible adquirir productos artesanales elaborados por las religiosas, como el vino, las mistelas, las galletas, bordados referentes al arte religioso, entre otras cosas.

Los Macara, Scavenger. Sábado 14 de enero desde las 6 de la tarde. En el mejor bar rocker de Quito, Red Dragon, Avenida Napo y Calle Alamor, esquina, segundo piso. 9 bandas independientes en escena, en la primera edición del Islander Fest. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras, Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 36 minutos, 8 de la mañana con 36 minutos, le informamos desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, recuerde, 940 amplitud modulada y www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es. Y nos vamos ya con la información y lo hacemos en Cartagena de Indias, Colombia, ciudad del Caribe, conocida por la belleza de su arquitectura colonial, que se está llevando a cabo el 11º Festival Internacional de Música. Desde su primera versión en 2007, el festival busca fortalecer el desarrollo musical de Colombia. El festival trae consigo grandes músicos invitados, tanto nacionales como internacionales, para consolidar una fuerte identidad como puente entre la música y la cultura de Europa y América. Además, tienen cabida lecturas de la música popular en un diálogo constante entre las dos almas del festival, europea y latinoamericana. El tema de esta edición del festival es Símbolo y Sonido, París y la música francesa de principios del siglo 1900. Durante los 9 días en los que se desarrolla el evento, con la asistencia de un público de aproximadamente 26.000 espectadores, se presenta en promedio 40 conciertos, 250 músicos y 9 transmisiones de televisión en directo. Y a pocos días de celebrarse el Carnaval 2017 aquí en nuestro país, Emilia Dávila nos ha preparado un informe sobre el Carnaval de Guaranda. La voz del carnaval, todo el mundo se levanta. Esta es la frase que introduce a la fiesta popular que se celebra en Ecuador en el mes de febrero, el carnaval. El carnaval data en Ecuador desde hace 1800 años. Esta fiesta autóctona desde sus inicios ha sufrido varios cambios por el mestizaje. Su forma de celebración une las dos culturas, indígena y mestiza. La celebración religiosa representa los 3 días antes de la cuaresma de Semana Santa. La otra, la indígena, está relacionada con la fertilidad de la tierra. Es por eso que se usa gran cantidad de agua en el carnaval. Pero existe un carnaval en particular que constituye la fiesta mayor por su tradición. Celebrado en la provincia de Bolívar, sin lugar a dudas, hablamos del Carnaval de Guaranda. Agua, harina, huevos, canciones, el pájaro azul de bebida, disfraces y eventos culturales es lo que trae consigo el famoso Carnaval de Guaranda, reconocido por ser una expresión cultural de tradición popular. Esta celebración es una fiesta muy arraigada en el corazón de los bolivarenses, como parte de su cultura, y por eso, año tras año, el carnaval nace, se intensifica y muere para volver a nacer. representa para los bolivarenses el mito del eterno retorno. Es cumplir con el ciclo vital que año tras año se lo vuelve a vivir. Esta fiesta que no distingue edades se celebra entre grandes y chicos. Este hermano Toa de la provincia de Bolívar nos cuenta cómo es el carnaval en su tierra. El carnaval de Guaranda para mí es la fiesta más linda. Cuando nosotras éramos pequeñas, hacíamos dos bolitas de cera y adentro poníamos agua de colonia o perfume. Mientras más perfumada era el cascarón, era para la persona importante de nuestras vidas y jugábamos con eso. Luego nos cambiábamos de ropa, nos disfrazábamos, nos poníamos caretas e íbamos a la fiesta tradicional llamada Melcochas Bailables. Esta fiesta se realizaba de 3 a 7 porque como éramos pequeñas teníamos que volver a casa. Lindo el carnaval, jugábamos, nos divertíamos y además comíamos melcochas. Esta fiesta además reúne a varios jóvenes que celebran desde pequeños al carnaval. Mercedes Avedrabo, nacida en Bolívar, cuenta cómo fue nacer con esta tradición. Para mí el carnaval de Guaranda es único. Yo como guarandeña de corazón seguiré yendo, hasta el día de hoy no me he perdido ni un carnaval, me encanta ir acá desde la capital, nos organizamos con mis 13 primos y nos vamos a Guaranda, a la casa de mi abuela, que justo vive en el centro de la ciudad, entonces es lindísimo porque podemos ver los desfiles, podemos jugar con toda la gente que está ahí, muy alegre. Se siente esa fiesta del carnaval y eso me encanta porque rescatamos las tradiciones y costumbres que tenemos y mi abuela igual nos recibe con los deliciosos platos tradicionales, por ejemplo a mí me encanta los chihuiles que hace y también esa bebida famosa que es el pájaro azul que es riquísima. Y igual a mis hijos les inculcaré para que no se pierda esta hermosa fiesta tradicional de Guaranda. Es así que con el fin de romper estereotipos sociales, la fiesta del carnaval recibe tanto a propios como extraños de sus calles. Así que a gozar estas próximas fiestas de carnaval que el próximo mes empezarán. La invitación está hecha. Vamos todos a Guaranda a disfrutar. Si usted se dirige desde la capital, la vía que puede tomar es Quito-Riobamba. Pasando por Ambato, la capital bolivarense, no hay zonas peligrosas y sí el atractivo de paso al pie del gigante Chimborazo. Y si se dirige desde Guayaquil, la vía es Guaranda-Balsapamba. Para la radio de la Casa de la Cultura, Emilia Dávila. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Momento a nuestra jornada informativa se une Gustavo Benavides. Él es mediador en el Museo Interactivo de Ciencias y está con nosotros para dar a conocer las actividades del museo y ayudarnos a comprender, desde la cotidianidad, qué es la radiación. Esto como una propuesta de popularizar y simplificar la ciencia. Buenos días, Gustavo. Bienvenido. Muy buenos días a todos y todas nuestros amigos radioescuchantes. Mucho gusto poderte tener por acá de nuevo, compartir con la gente del Museo Interactivo de Ciencia. Y bueno, el tema de hoy es hablar sobre la radiación. ¿Qué entendemos por la radiación y cómo está presente en nuestro diario vivir, en esta sociedad del siglo XXI, en la tecnología, en la comunicación, en la comida? No sé, que nos comentes sobre ese tema, por favor. Bueno, en realidad que, como tú has dicho, y esa es la palabra clave, en la vida cotidiana. Eso es lo que en realidad nosotros en el MIG buscamos, que las cosas que la ciencia nos habla las encontremos en el diario vivir. Y bueno, la radiación está presente en todos lados. Precisamente al respecto de este tema nosotros vamos a tener una actividad este sábado relacionada con la sismología. Porque en realidad la radiación es una de las formas en las que la energía se propaga. Uh-huh. Y pues como ustedes habrán escuchado, todo lo que ocurre en los sismos es energía que se libera, energía que se va radiando. Ahora, entender todos estos fenómenos nos permite salvar nuestras vidas en el caso de los sismos, pero también tener una comprensión de lo que nos sucede alrededor. Entonces, cuando los científicos, no solo los de antes, sino los de ahora, reflexionan sobre lo que ocurre con estos fenómenos, podemos mejorar las cosas que tenemos para entender a la naturaleza. Bueno, pues como tú mencionaste, la radiación es una forma de que la energía se propague y la tenemos no como algo malo, en realidad es algo muy bueno porque si no tuviéramos radiación, no estuvieran nuestros amigos radioyentes ahorita escuchándonos. Exactamente, porque, claro. Como su nombre lo dice, radiodifusión es precisamente una forma de radiar, en este caso, las señales acústicas que estamos nosotros emitiendo en este momento. Si no tuviéramos una comprensión de lo que es la radiación, no tendríamos, por ejemplo, un microondas, no tendríamos comunicaciones celulares, no tendríamos televisión. Es decir, la radiación es una forma, incluso la forma de cómo llegan los rayos del sol. Es una forma de radiación. De manera especial acá en mitad del mundo, ¿no? Claro, y acá en la mitad del mundo que caen, pero de una manera perpendicular y súper fuerte. Es también una forma de radiación. Entonces, la radiación está presente en todos los aspectos de nuestras vidas. Un poco para entender desde los ejemplos, que a la gente siempre le resulta más fácil, ¿no? ¿Cómo está la radiación en el horno microondas que usamos al desayunar o al almorzar? Nosotros mismos aquí en la radio es muy utilizado este utensilio, este instrumento. ¿Cómo está ahí presente la radiación? A ver. Bueno, en realidad tú lo que necesitas básicamente son tres componentes para que se radie algo. Uh-huh. Alguien que emita, alguien que lo reciba y el medio que sirve para que la radiación se propague. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablando del tema de la radiodifusión, nosotros somos las fuentes que estamos emitiendo. Desde acá, desde este micrófono desde aquí, sale. Desde primero, este micrófono. ¿No? Y el camino por donde se radian todas las señales es el aire. Aunque ustedes no lo crean, el aire también es un camino invisible, pero un camino por el cual toda esta energía en forma de ondas se propaga hacia los oídos, y primero, hacia los receptores de nuestros radioyentes y luego pues hacia los oídos. Uh-huh. Entonces tenemos esos tres componentes. Este es un ejemplo de todos los días que lo podemos mencionar. Pero, bueno, este es el lado, digámoslo de esta manera, positivo de la radiación, ¿no? Porque está a nuestro alcance y nosotros la usamos. Pero también hay una radiación que cuando no es controlada puede traer problemas. En ese lado, ¿qué tipo de actividades humanas podrían relacionarse con esta radiación que podría perjudicar la salud? Bueno, lastimosamente la radiación perjudicial que siempre hemos escuchado es esta que ha ocurrido en los desastres nucleares. Uh-huh. Pero también veámoslo con un criterio reflexivo, ¿no? La energía nuclear de por sí no es peligrosa, si se la maneja adecuadamente, bajo estándares internacionales. Ustedes recordarán que hubo hace algunos años este desastre en la ex Unión Soviética de Chernóbil. Y claro, ese es un ejemplo catastrófico de lo que la radiación puede ocasionar a la vida en el planeta. Y en el caso de Japón, Fukuyama, ¿qué pasó? ¿Fue controlada? Fue controlada porque desde el desastre de Chernóbil los científicos fueron analizando qué es lo que ya no se debe hacer. Uh-huh. Y cómo se debe precautelar. Sin embargo, obviamente hay gente que estuvo muy cerca y que a los pocos días o semanas empezaron a tener problemas en la piel sobre todo, y pues empezaron a enfermarse y a morir incluso. Uh-huh. Entonces, lo importante es que con todas estas cosas sepamos que la ciencia nos permite ir siempre más allá, ir analizando estas cosas que ocurren y mejorando cada día. Por ejemplo, actualmente, ¿qué tipo de, no sé si tú tienes en conocimiento, qué tipo de nuevas investigaciones en algún campo de la radiación se estén dando, que luego podría traducirse en usos cotidianos de la sociedad? Bueno, por ejemplo, el campo en donde más se ha investigado en el tema de la radiación es, evidentemente, como les digo, en energía nuclear, pero también en el tema de las radiocomunicaciones. Fíjense ustedes que, por ejemplo, todo esto que hablan de los viajes espaciales y de naves que salen fuera de nuestra galaxia, ¿cómo se pueden comunicar? Es precisamente gracias a esos avances, porque también descubrieron que la energía que proviene del planeta Tierra, digamos, de nuestras de nuestras fuentes de emisoras de señales, puede propagarse por el espacio vacío. O sea, la comunicación, datos por el espacio. Sí, exactamente. Y bueno, eso a nuestros oyentes que están siempre pendientes, les recordamos, hace algún tiempo también nos visitaban las personas del Observatorio Astronómico y hablábamos de la primera escuela de radiación. ¿No me recuerdas, Laura, el tema? ¿Cuál? Con el observatorio, la primera escuela de radio... Radioemisión. Radioemisión. Radiación era. Algo de radiación. Y claro, nos comentaba de esa comunicación a través de la radio. De ondas de radiación. Sí, tuvieron un congreso de radioastronomía. Radioastronomía. Es un campo que está despuntando. Este es el término. Radioastronomía. En el caso, otro tema más cotidiano. Acá en Quito, hoy, por hoy tenemos algo de lluvias, el cielo algo tapado. Uh-huh. Pero generalmente hay un sol perpendicular que cae directamente acá. Esa radiación siempre se la toma como algo negativo. ¿Hay tal vez algún punto positivo de este tipo de radiación? Claro, bueno, lo positivo es que, imagínense si es que no tuviéramos nosotros la energía del sol que radie. Serían los días muchos más fríos de los que tendríamos nosotros aquí. Entonces, lo que siempre nos recomiendan las personas entendidas es que nos protejamos. Uh-huh. Porque siempre es bueno tener un bloqueador para determinadas horas, por ejemplo. Pero tú nos decías también que el MIC va a realizar una actividad, a ver, quisiéramos conocerla de forma puntual. Claro, bueno, les hablaba de que justo este sábado vamos a realizar a las 11 de la mañana una actividad sobre los sismos. En el museo lo que adoptamos para este enero es tomar las actividades que más le gustó al público. Entonces, una de las que más le gustó, la que más acogida tuvo, fue esta de los sismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un taller de aproximadamente una hora en el que la gente va a poder reunirse con uno de nuestros mediadores o mediadoras y van a experimentar cómo se generan los sismos, que es un campo en el que también se ha avanzado y que nos sirve mucho aquí a nivel Ecuador, porque tenemos esto en el día a día. Entonces, nos hablan, por ejemplo, de cómo se producen los sismos a partir de los procesos de subducción. De las placas, que es lo que nos hablan siempre la gente del geofísico, cómo se producen los sismos. Todos esos principios vamos a empezar a experimentar y a discutir con nuestros públicos. Y finalmente vamos a ver cómo la energía que está debajo de las capas de la Tierra es la que produce esta separación o este movimiento de las placas. Vamos a experimentar cómo, si no hubiese esa energía, ese calor interno, pues no tendríamos estos movimientos del día a día. Ahí podríamos ya encontrar la radiación, también nos mencionabas, ¿verdad? Claro, de otra manera. También quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Andrea Morejón. ¿Sí? Manangón. Ah, perdona. Andrea Manangón, ella es mediadora del MIC. Y también hay actividades que deseas invitar a la comunidad en este espacio que le hemos... de alguna forma brindado al MIC. Muy buenos días con todos. Claro, como les digo, les invito a todos a nuestro público a que vengan a las actividades que nosotros realizamos los fines de semana. Como ya les estaba hablando Gustavo sobre este 14 vamos a hablar sobre los sismos, pero también el 15 vamos a hacer un pequeño taller sobre composteras. Entonces, todo nuestro público va a aprender ahí cómo realizar su propia compostera y los beneficios que se tiene cuando se realiza una y cuando se tiene una compostera, ¿no? ¿Qué es una compostera? Es un tratamiento que se da a las plantas, que se da a la tierra para con material orgánico para poder hacerlo más fértil, como para poder hacer más fértil la tierra y poder sembrar y tener más beneficios del suelo. Sacamos una especie de abono orgánico. Exactamente. Y bueno, el público, ¿qué necesita para llegar allá? ¿Algún instrumento, materiales? No, todos los materiales estarán en el Museo Interactivo de Ciencia. Nosotros contamos con una compostera en el museo, entonces ellos van a ver cómo también funciona la compostera en el MIC. Es decir, que se realizará un trabajo práctico, no solamente teórico, sino práctico. Práctico también, ajá. Van a ir incluso a conocer la compostera, van a estar en los huertos, y ahí se va a realizar el taller. Ahora sí sería bueno que nos comenten rápidamente cómo participar, tanto en este taller de los sismos, y a su vez del de la compostera. Vamos contigo. Bueno, primero estar pendientes de los horarios, ¿no? Uh-huh. Recuerden, este sábado tenemos a las 11 de la mañana el de los sismos y el domingo 15 también a las 11:30. Y como les dijo Andrea, no necesitan materiales, pero sí llegar y no perderse para ir al museo. ¿Cómo llegar al museo? Para no perder. Eso es lo importante. Cuéntanos. Bueno, si ustedes vienen, o más bien dicho, van en vehículo propio, lo que necesitan es llegar a la estación del ferrocarril, cerca de la estación de ferrocarril, y ahí van a encontrar una paradita que dice... Hay señalética incluso ya en ese sector que les ubica. Ustedes siguen por la avenida Maldonado, no se desvíen porque pueden pasar un tramo de la avenida Maldonado por el puente del Machangara. Pueden seguirle al trole y justo van a encontrar una señalética a la altura de la estación del ferrocarril que les conduce a la calle Sincholagua, se van hasta el fondo e ingresan al parqueadero. Eso si es que vienen en vehículo propio. Antes de entrar al paso deprimido del trole. Claro, antes de entrar al paso deprimido de la Villa Flora. Antes. Pasamos, así que, llegamos al sur. Ya. Así, claro, se todos a darnos cita a todo lo que tiene que ver con experimentar estos movimientos telúricos en el MIC y ver cómo se abren las placas tectónicas, también conocer los pro y los contra de la separación de las placas tectónicas y también este taller de las compacteras que son composteras que son muy importantes para nosotros poder hacernos nuestros huertos en cada una de nuestras casas. Así que queremos agradecer a Gustavo Benavides por su participación, así como también a Andrea Manangón, y esperamos que nos sigamos reencontrando en una próxima oportunidad. Claro, con mucho gusto. El tiempo nos ha quedado chiquito, así que en próximas invitaciones seguiremos compartiendo con más personal del MIC, compartiendo temas de la ciencia, llevándolos a ámbitos cotidianos, sabiendo cómo la ciencia está presente en nuestro diario vivir. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Un buen día. Esto ha sido todo por hoy en Cultura en Acción. Agradecemos a nuestro compañero Patricio Álvaro en la dirección general, a nuestro compañero Diego Salazar en controles. Acá en conducción estuvo Emilia Dávila, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros que enseguida estará nuestra compañera Beatriz Fuentes Díaz y Gabriel Caicedo lanzando la primera ficha en la radio revista Rayuela. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.